hablan. Dios destruye asesinos a mi costado y confabuladores a mis pasos. Faraón se jactaba de ser rey ante Moisés, pero Moisés no era solo un pueblo, era el único que aún creía en la bondad. Desde José, desde Noé, desde Abel, he sanado enfermedades a mis enemigos. También me habéis puesto a prueba, pidiéndome sanar a un enfermo. Al llegar presentasteis a una joven postrada. Por Dios había sanado, pero habíais incluido entre los presentes a una monja sarcástica que aún no era tiempo de juzgar. Pero conmigo acaba la mentira. Ella fue alfa, desde hoy omega. Compasión pura y bondad. Y cuando truenen los Andes y se estremezcan los cielos, la justicia desatará sus castigos contra quienes creyeron.